Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien por ahí? Programa número 106 de Andar Bien. ¿Cómo andan, eh? Hoy me parece que venimos medio andando, ¿eh? ¿Cómo anda nuestro señor asador y productor general, de toda la técnica, Leandro Peters? Hola, ¿qué tal, Nico? Buenas noches. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos al 106, ya 2 años de nuestro programa. 105.5. Por FM. Por 105.5. Claro. Estamos en el medio, entre la 105 y el 106, ahí, ¿no? No me confundan a la audiencia, les pido por favor. Programa 106 en la 105.5. Exactamente, FM Los Coihues, ¿eh? Y bueno, FM Los Coihues es la única radio por la que salimos, ¿no? Salimos también por otras radios. Por varias. 105.5 acá en Bariloche. Desde Villa de los Coihues, San Carlos Bariloche, San Carlos, Patagonia, Bariloche. Argentina, Mundo, ¿no? Sí, Sistema Sur. Mundo, Sistema Solar, bien. ¿No? Vía Láctea y no sé cómo sigue. Ya está, Andrómeda. Ya está entrando en terrenos pantanosos, sí, sí. De nuevo. Ya está ahí. Bueno, después también estamos en San Antonio Oeste, en FM Signos 88.5. Otra vez Río Negro, ¿no? Estamos, sí, de punta a punta, de cordillera a costa. Ahora por La Pampa, Santa Rosa, 90.9, FM La Tosca. Hay un saludo grande a todos, FM La Tosca. Rosario, sí, por Rosario también. La Hormiga, FM 104.3. Un abrazo grande a La Hormiga ahí, que también radio comunitaria. Sí. Y La Tosca también, radios comunitarias, con todo el esfuerzo de la gente, hacen la radio programa día a día. Después así también que... salimos un poco más al sur, por Bolívar, FM Signos 88.9. ¿Cómo al sur? Provincia, al norte. Al sur de Rosario. Respecto de Rosario. Claro. Ahora mucho más al sur y al oeste, en Esquel, FM Sol 94.7. Muy bien. FM Contacto 102.3 en Tartagal, ahí fuimos bien al norte. Bien al norte. Y bien por la 40. Antena Libre, FM 89.1, General Roca, ahí volvimos. Fisque Menuque, General Roca, también Río Negro, volvimos Patagonia Argentina. Al Valle. ¿No? Sí. Ahí está, muy bien. Sí, estamos cubriendo por suerte casi toda la provincia, ¿eh? Después también... Por streaming salimos, ¿no? Sí, por streaming estamos saliendo en Espacio Vial, Radio Web 35, con Claudio Verón, que quiere hacer un llamado a la solidaridad. Claudio Verón nos va a representar a los argentinos en un congreso en Perú. Wow. Así que si buscan ahí Claudio Verón, Espacio Vial, o A Rodar la Vida, que es su programa de radio, ahí lo van a poder encontrar y va a estar el número de CBU. Todo uno puede donar, aunque sea 100 pesos, le sirve. Todo le sirve porque, nada, él va todo con... se autofinancia. Así que para eso es un esfuerzo grande. Así que un saludo grande a Claudio Verón. Un gran amigo, yo empecé haciendo las columnas de radio con él. Así ¿Fue que tu inicio en radio? Fue mi inicio en radio, empecé con él. Bien. ¿Por qué otro lado también salimos por streaming? El streaming, estamos ahora en vivo y nos pueden escuchar y decir también, nos pueden avisar si nos escuchan bien en Instagram, en Andar Bien Radio, que también nos pueden seguir, nos pueden escribir, nos pueden etiquetar, nos pueden compartir historias, todo, así que también nos pueden seguir de ahí. De streaming me olvido algo más. Sí, salimos también por Radio Web 365, la radio de nuestro querido amigo Daniel Sotelo, que siempre quedó. Hicimos el programa hablando sobre mochileros una vez. Sí, sí. Siempre ahí quedó. Tendremos que volver a repetir el tema, pero vamos a dejarlo más para el verano eso. Sí. Después, volvemos a forma radial, FM 99.5 en Comandante Pedro Buena. Comandante Pedro, bien al sur, sí. Muy a 200 kilómetros de Río Gallegos, iba a decir Santa Cruz, de Río Gallegos, un lugar muy querido a mi corazón, porque en ese lugar aprendió a gatear mi hija mayor, así que lo recuerdo con todo mi amor. Un lugar turístico precioso que muy poca gente conoce, y espectacular para pescar con mosca. Y no hay viento. Y no hay viento. ¿Verdad? Sí. Radio Fera, 91.5, el Maitén. Ahí volvimos para acá. Acá sí, cerquita, sí. No es Río Negro, pero está ahí nomás, está pero en el límite, acaricia ahí el paralelo. Bien, ahí a Chubut, bien. Después nos queda... Más al sur todavía. Más al sur, creo que es la emisora más al sur que tenemos. Sí. Que es Universidad 93.5 en Río Grande. Un saludo a la UTN ahí, que es la emisora. Y después nos queda Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Sí. La FM, La Tribuna. Ah, La Tribuna. Un saludo grande ahí, salimos los lunes, ¿sí? Y estamos ahí viendo, quizás salimos por Río Tercero. Estamos ahí viendo, buscando un horario bonito para poder salir. Bien, nos falta un horario. Una emisora ahí al medio. La emisora, están las voluntades, bien. Hemos unido voluntades, pero está faltando encontrar el horario, ¿sí? Bien. Así que, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Con todas estas radios, un saludo grande. Tengo ganas de preparar un audio con todas las radios, porque ya son muchas, ¿viste? Entonces está bueno probar un audio con todas las radios, a ver que cada uno diga por dónde sale. Bien. Y bueno, y eso es lo que salimos por radio, pero gracias. Gracias a quién. ¿A quién salimos por radio? ¿Quién es el que nos hace salir al aire? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí, muchas gracias, Free Love, mayorista de alimentos, que del programa 1 nos está acompañando. Así que invitamos a otros que hagan como Free Love y también venga a auspiciarnos. Sí. Que siempre es bueno, un auspiciante nos ayuda, nos hace hacer el programa cada vez mejor, ponerle más cosas, más tiempo. Y bueno, y hace que esto salga del aire porque es mucho esfuerzo de la gente, pero también necesitamos un poco de compañía, ¿no? Y Free Love, la verdad que es un lugar... recomendable, ¿eh? Hoy fuimos a comprar papas fritas, 4.500 pesos, un paquete así gigante de papas fritas. No sé cuántas hay adentro, porque ¿viste? Vienen infladas con nitrógeno, entonces no sabes, es una caja de Pandora. Pero una caja de esa ya duele, imaginarme llegar a la caja y pagar, así que sí, cuatro. Tengo un cumpleaños y hay que llevar algo y dijimos, bueno, compremos un paquete grande, de los grandes. Eso, tamaño party. Claro, sí. Tamaño party y nada, fuimos a Frilo porque sabemos que es un lugar que siempre se puede comprar barato y al por mayor o al por menor y aprovechamos y compramos y la verdad que fantástico. Bien. Así que un saludo grande a Frilo. Muchas gracias, no solo por auspiciarnos a nosotros, sino también por tener los precios tan bajos que nos ayudan a nuestro día a día, ¿no? Bueno, y el tema de hoy, ¿de qué se va a tratar? Hoy, ¿de qué vamos a hablar? No vamos a hablar de educación vial en concreto, ajá. Sino que lo que vamos a hablar, un poco más que nada, va a estar orientado más a los semáforos. Sí. ¿Sí? Es la educación vial, pero un poco más centrada en los semáforos, porque vamos a tener... un invitado especial, digamos, producto de la educación vial. Y especialista, ¿sí? Incluso. Sí, pero bueno, como vamos a hablar de semáforo, ¿con qué tema salimos al aire? Como un semáforo. Como un semáforo. Sí, ¿de los chicos piratas. De Arriba Che. Del año 99. A ver, operador. Thank you. una pelota se te cruza por la calle, ten cuidado. Porque detrás de la pelota viene un chico a buscarla. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449. Título 6. La circulación. Capítulo 1. Reglas generales. Artículo 36. Prioridad normativa. En la vía pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales de tránsito y las normas legales en ese orden de prioridad. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, este es el artículo 36. Debe ser el artículo más olvidado de toda... No, hay artículos más olvidados todavía. Pero este es uno de los que muy poca gente presta atención. Y la importancia de esto es justamente que dice, y en ese orden de prioridad, ¿qué quiere decir? O sea, obvio que le vas a dar bola a la autoridad. O sea, la autoridad de aplicación sería al inspector, al policía, al que esté ahí. Obvio que le vas a dar bola a la ley de tránsito, porque si no te habrías cometido infracción. Y obvio que le vas a estar dando bola a las señales de tránsito, porque también estarías cometiendo infracción. Lo que es importante de esto es que dice, en ese orden de prioridad, ¿qué quiere decir? Que si vos tenés primero un inspector, es más importante. O sea, inspector, billetera, mata, galán, es lo primero. Después de billetera, mata, galán, viene inspector, mata, señal de tránsito. Y señal de tránsito, mata, norma legal. O sea, si un inspector te está haciendo seña de que doblés a la izquierda y no se puede doblar a la izquierda, por ejemplo, donde hay un desvío o un accidente, es que tenés el ok para doblar, por más que la indicación no sea correspondiente. Exactamente, exactamente. Eso es lo que es interesante, pero es como el póker, ¿viste? La escalera real. ¿Vos jugaste al póker, la escalera real? No. La escalera más alta muere, que la escalera real es el par más alto con el que seguro ganás. Es el ancho de espada de y la escalera las, que sería la escalera más alta, la que le gana a todo el mundo, pierde frente a la escalera real más baja. O sea, nunca te has asegurado la escalera. Okay. Oye, acá el paralelismo, ¿cuál sería? Es que el inspector siempre tiene la razón, siempre y cuando él también no te motive a vos a cometer una infracción de otro orden. ¿Sí? O sea, el tipo no te puede decir, bueno, tirate por el precipicio, porque claro. No te puede, o sea, tiene que, está atado a ciertas normas. Sí, más ¿no? que infringir una contranorma. Una contravención, digamos. Sí puede. La cuestión es si usted lo va a realizar. Bueno, claro, ahí estamos. Quería avisar que me olvidé de presentar hoy a nuestro señor operador. Pero claro. Hoy estuve, arranqué al palo y me olvidé. Soy un clon. Es un bot el que opera hoy. No, hoy tenemos el grande, se nota por la calidad de salida al aire, ¿no? Hoy tenemos nuestro operador, Joan Antón, Alventosa, ¿no? Aquí estoy. Ahí está. Casi que me olvidé de presentarlo, mira, me doy cuenta siempre en... Sí. Así que me perdí con el orden, pero veníamos hablando de la prioridad. Entonces, me traje unos ejemplos para dejar un poco la cosa más clara, ¿no? Y también hay unos grises, ¿sí? Primero arranco con el ejemplo, blanco con los grises. ¿Con qué crees que arranque? Diría los grises. Bueno, ahí está. El gris, por ejemplo, es el banderillero. Cuando se está refaccionando un camino, ¿no? Hay un banderillero ahí que te hace seña. Sí, y que tiene un handy, te detiene y te coordina. Dice, claro, te dice, dobla por acá, ¿no? Y bueno, según el artículo 36, uno debería hacerle caso, porque es más importante la persona que te está haciendo seña que lo que dice la señal de tránsito. Sí. Sin embargo... ¿Qué? ¿Señalador? ¿El señalador es al banderillero, le decís vos? Y porque el banderillero es el que le pone las banderillas al toro. También, bueno, acá no sé si, te, si no hay un toro. No sé si arriesgado acá. Claro. Sí, bueno. Puede ser arriesgado igualmente. Acá le decimos banderillero porque tiene unos banderines que te hace seña como si fuera el avión y te dice dobla, dobla, pero puede ser un señalador también, ¿eh? Si te señala con el dedo índice, ¿no? Podría ser un señalador. También le hicimos señalador a lo que va en el libro, para marcar la hoja. ¿En qué hoja quedaste? Ya se está enredando de nuevo. Hablamos de libro, abrir libros y nos empezamos a ir. No, ¿no? No, nos vamos, no vamos. Che, bueno, pero el banderillero no es una autoridad de aplicación. No tiene por qué decirte. Y en Bariloche ha ocurrido un caso donde el banderillero le dijo, pasá el semáforo en rojo y agarrá esta contramano, ¿no? Porque estaban haciendo el camino. No va a pasar qué. Le hicieron la fotomulta. Y la persona le llegó la multa a la casa y dice, ¿cómo puede ser si yo nunca paso un semáforo en rojo? Fue al coso, pidió el video y cuando vio el video entero, ahí se enteró de que él era el banderillero. Así que fue a reclamar y bueno, no le cobraron la multa, ¿no? Pero le costó un trabajo, ¿no? Y también el que hace la multa debería ver por lo menos el video un poquito más largo, no solo el segundo, porque está bien, debe tener un montón de multas al día y no le da el tiempo, pero eso es un error grave de la autoridad de aplicación de cometer multas sin tener en cuenta el contexto, ¿no? O un arreglo con el banderillero. O un arreglo con el banderillero también, ¿no? Pasa en rojo y la gente pasa. Bueno, ese es un tema, ¿no? Sin embargo, cuando uno habla de las señales de tránsito, el banderillero es como una señal de tránsito. Y entra en esa categoría. Es triste, como lo digo, pero entra en la categoría de que es como una señal transitoria, banderillero, que te hace señas transitoriamente para que no tengas, no te metas en un lugar donde está cerrado porque están volviendo a faltar o lo que sea. Pero el que pasó en rojo, bueno, no pasó nada, salvo que hubiese que habido que pagar esa multa, pero pensé que ibas a decir que alguien chocó. No, porque había banderillero de los dos lados. Claro. Había banderillero de los lados, está. Por eso digo que es como una señal transitoria, entra en esa categoría. Debería legislarse un poquito mejor con el banderillero porque no está claro su idea. Pero bueno, por ejemplo, el inspector de policía, cuando te habilita el paso, y vos tenés un semáforo en rojo, chocaron dos autos, el semáforo está en rojo, se empezó a armar cola. Sí. Entonces, bueno, el policía va ahí, el porque va a ver la situación, y te dice, che, bueno, pase, porque se está complicando la cosa. Sí. Entonces, bueno, ahí es policía, mata semáforo. Sí. ¿Sí? Semáforo, señal vertical. Y, por ejemplo, el cartel del ceda el paso, si vos venís por la derecha y dice ceda el paso, bueno, vos tenés que ceder el paso por la derecha. Perdés la prioridad. ¿Por qué? Porque cartel mata legislación. ¿Entendés? Entonces, por más que vos vengas por la derecha y tenés el cartel ceda el paso, no es que las dos leyes valen lo mismo. Pierde la prioridad a la derecha y gana la del ceda el paso. Bien. Si está el cartel, ¿no? Sí. Así que nada, es para tener en cuenta un poco eso, porque uno más o menos se va perdiendo. Pero bueno. Perfecto, creo que quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Con qué vamos? Si estamos hablando de semáforo y a mí que me gusta la cumbia, ¿con qué vamos? ¿Con otra cumbia? Sí, vamos con la cumbia. La cumbia del semáforo, de Mauro Lecornel. Lecornel, el monstruo de la canción, volumen 3, 2017. Ahí vamos, ¡meta cumbia! Con motivo al primer aniversario del reclamo del semáforo, Mauro y su banda canta esta canción. La cumbia del semáforo. En la calle Remedios de Escalada hace falta que pongan un semáforo. Ya la gente del barrio está enojada porque un accidente va a ocurrir. Hace un año que vengo reclamando en la municipalidad, pero parece que están esperando que se muera alguien para decidir. Con la vida de la gente no se juega, todos los vecinos merecemos vivir. Yo quiero que me pongan un semáforo, yo quiero que me pongan un semáforo, yo quiero que me pongan un semáforo, que el barrio tranquilo pueda estar. Yo quiero que me pongan un semáforo, yo quiero que me pongan un semáforo, yo quiero que me pongan un semáforo. Que se ponga las pilas la municipalidad. Vamos muchachos, vamos, vamos. Con un mes de sueldo de los concejales ponemos un semáforo. ¿Qué, José? ¿Qué? Con otro mes ponemos el otro. Dos meses nomás de sueldo, che. Vamos, donando, donando, donando. En la calle Remedios de Escalada hace falta que pongan un semáforo. Ya la gente del barrio está enojada porque un accidente va a ocurrir. Hace un año que vengo reclamando en la municipalidad, pero parece que están esperando que se muera alguien para decidir. Con la vida de la gente no se juega, todos los vecinos merecemos vivir.

más no tiene sentido. Siempre la misma cosa gira en tu cabeza. Sangre en la mesa, hermano o enemigo. Surgiendo del fondo, no todo es belleza. Almas de semáforo. La venganza se torna natural, frío quita vida. Almas de semáforo. Cemento, pudriéndose en el córner, te astilla por dentro, lo ves por la calle, respiras ese humo y no te afecta nada, no tiene futuro. Almas de semáforo, la venganza se torna natural, frío quita vida. Almas de semáforo. Pensar en comer, miseria es vivir muriendo sin dejar de pensar en comer, miseria es vivir muriendo sin dejar de pensar en comer, miseria es vivir muriendo sin dejar de pensar en comer. Esperá sobre la vereda y mirá siempre a ambos lados al cruzar. Luchemos por la vida. Teléfono 581-9773. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Acá estamos en El Retrovisor. Hola, Cristian, ¿cómo andás? Hola, Nico. Hola, Lean. Antón, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, andamos bien. Como el programa, como siempre, andar bien. Claro, exactamente. ¿Con qué nos sorprendés hoy? Y obvio, como dicen los chicos ahora, que vamos a seguir hablando del semáforo. Claro. Esta vez con alguna historia, alguna curiosidad. ¿Y ustedes saben más o menos de cuándo se empiezan a usar los semáforos? ¿Cuándo surge la idea de los semáforos? Algo de los trenes, dijo Nico una vez, ¿no? Hace tiempo. Sé. Arrancó con el semáforo de los trenes para indicar si el carril estaba doblado o no, si doblaba o no, y si estaba puesto la señal de desvío. Pero después de ahí se copió la idea y después se llevó a la calle, no me acuerdo, de 1800 y pico. Me imagino que no fue inmediato ni rápido eso, o sea, ¿no? No. 1868, para ser más exacto, ya. Y sí, venía de los trenes, y quién más que un ingeniero y ferroviario, John Pinckney se llamaba, y para organizar el tránsito, te imaginas, había caballos y peatones en esa época en Londres. Así que usa un sistema manual de carteles que indicaban la detención o el paso en las esquinas. Y de noche, para remediar el tema de la visibilidad, usaba unas lámparas de gas. En este caso, el remedio para el tema de la visibilidad fue peor que la enfermedad, porque primero, era frecuente que se rompiera el sistema, y después hubo una vez en que la persona, el agente que los accionaba, murió víctima de una explosión de los tanquecitos que almacenaban el gas. Así que la primera experiencia, digamos, que fue trágica al menos, ¿no? Sí, me imagino que sí. Y sí, después de eso, ¿qué pasó? No, que me acuerdo que el tipo explotó, se habrá muerto. Entrando en el siglo, en 1910, en el siglo XX, se mejora el semáforo y se lo vuelve automático, aunque en lugar de luces utilizaba unos carteles iluminados que decían stop y proceed en esa época, ¿no? Y un oficial de policía, viendo cómo funcionaba, era su día a día, inventa el sistema lumínico que hoy conocemos, ¿no? El de los tres colores. Era de dos colores en ese momento. Y la aparición del Forte, que ya lo hemos nombrado otras veces, es sinónimo de que se masificó el uso de los autos en todas las calles, ¿no? Sí. Cambia definitivamente el tránsito en Estados Unidos. Esta fecha es clave en la efeméride semaforística, vamos a decir. El 5 de agosto de 1914 fue cuando se instaló el primer semáforo moderno, vamos a decir, en Estados Unidos, en Cleveland, en la esquina de la 105 y Euclid, y ordenaba el tráfico entre estas dos avenidas. Ya contaba con luces rojas y verdes, colocada sobre unos soportes en forma de brazo, o sea, muy similar a los modernos. Sí. Era eléctrico, pero se operaba de forma manual. Este fue el primer semáforo. Y en unos años más tarde, en 1923, ya se logra la patente de un semáforo de tres etapas eléctrico, muy similar a lo que se usa hoy en día. El inventor vendió el diseño a la General Electric por $40,000. Después aparecen a mediados del siglo XX los semáforos peatonales, ¿viste? Con el hombrecito iluminado en verde y en rojo. El Ampercar. ¿Cómo se llama? Ampermansen. Ampermansen. Hombrecito del semáforo. Sí. Y sí, tenés razón, porque era una figura muy popular en esa época. Era el protagonista de los programas de educación vial alemana. Claro. Y en un momento, tras la caída del muro, los semáforos con esta figura desaparecieron porque era de la otra Alemania, digamos. Esto motivó que surgieran movimientos populares, estaban muy enojados, en defensa de que volvieran, y reivindicaban que se trataba de parte de la cultura germana oriental. Claro. Y es así que volvieron a incorporarlos, y ahora se los puede ver en las intersecciones alemanas. Claro, mira vos. Pero bueno, salgamos de Alemania y veamos qué pasaba en Argentina. Sí. En Buenos Aires, bueno, en los años 30 el tránsito era un caos, porque bueno, cada vez había más autos. Sí, lo habías contado en la columna anterior, lo del caos de 1930. Sí, exacto, de los 100 años. Y se lo organizaba por agentes ubicados en garitas. Acá los llamamos zorros grises, no sé por allá cómo se los llaman. Sí, también, ¿no? Botas negras, zorros grises también. Sí, acá. Sí, sí. Inspector. Policía de tránsito, ¿no? Policía de tránsito. Sí, siendo amable. Sí, siendo amable, ¿no? Sí. Sí, se utilizaban los policías de tránsito, vamos a ser amables, y el primer semáforo aparece recién en 1958 en la Argentina, en las esquinas de Leandro Alem y Córdoba, eso sería en Puerto Madero, justo en la entrada de Puerto Madero. Yo estudiaba ahí, así que a una cuadra ahí estudiaba. Mira. ¿Conoces? Sí. El el sistema de semáforos no es solo un poste con luces, podemos decir. Ahora, viste, con el uso de dispositivos electrónicos, para que los peatones no crucen distraídos, no sé si viste que se colocan semáforos en el piso. Sí. Ahora, para los que vamos medio zombificados, viste, por las pantallas. Los que vienen leyendo el celular y nada, el semáforo está en el piso para que vean la luz de reojo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso lo instalaron, por ejemplo, en Libertador y Ramos Mejía, en Retiro, en Buenos Aires, y en el microcentro de Rosario también. Sí. Y son como una serie de luces LED tipo tortuguita, se ponen como sobre tachos. Relieve. Claro. Sí. Son impermeables, obvio, resistentes a los golpes. Sí, sí. Y aguanta que lo pise. Como la calle en algunos lomos de burro, quizás, en algunas, no sé, no las he visto, no las de peatón, pero en las calles he visto, en lomos de burro, son unas tachas estacionamiento, en el piso. Claro. Ajá. Unas tachas en el piso de color. Sí, vale, sí, sí, son sí. Eléctricas, digamos, no como ojos de gato, ¿no? Claro. Sí, sí, no, yo digo, van sí, cambiando de color. Uh-huh. Y Buenos Aires, que estábamos hablando, es la ciudad con más semáforos por habitante, obviamente, del país. Y tiene más de 3.800 intersecciones semaforizadas. Pa, 3.800. Muchas, ¿no? Mirá vos. Y viste que hablábamos de los colores, que los tres colores que tienen no fueron elegidos al azar y no son ninguna coincidencia. La razón es simple. Primero, como dijimos, se saca los colores del ferrocarril, ¿no? Los semáforos ferroviarios. El rojo y el verde. Exacto. Pero además se elige el rojo primero, el amarillo después y el verde, porque en ese orden son los colores que cuentan con un espectro de visibilidad alto, porque tienen mayor longitud de onda, ¿no? Claro. Entonces el rojo en el espectro de los colores es el que tiene mayor visibilidad a lo lejos, el que tiene mayor longitud de onda, después le sigue el amarillo y después toda la gama de los verdes, los azules, ¿no? Cosa que si el verde no lo viste no pasa nada porque tenés luz verde, seguís derecho, no pasa nada. En cambio el sí, rojo, la sí, idea es que lo veas. Claro, asegurarte el rojo. Claro. El rojo se ve más a la distancia. Y ¿sabes una cosa? Los semáforos también tienen como un significado cultural. Porque en muchos lugares, acá en Argentina, suele decirse que un pueblo deja de ser pueblo para convertirse en ciudad si una construcción supera la altura de la iglesia o si aparece el primer semáforo. Sí, sí, claro, sí, totalmente. Exactamente, sí, sí, sí. Acá en Bariloche los semáforos se pusieron bastante tarde, ¿eh? Yo te digo que en el 2006, 2005, creo que habían, no sé si dos semáforos nada más. Claro. Y creo que el primero, no me acuerdo, pero se habrá puesto, yo te digo, en el 98, 99, por ahí. El sí, primero, nada, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Sí, yo conozco los pueblos, como dice Cris, pueblos de 4.000 habitantes, 5.000, que para decir que son ciudades pusieron semáforo, que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido tener tres esquinas con semáforo, y así todas las tienen y sigue funcionando. Es muy loco eso. Y se autoproclamaron ciudad. Sí, sí, forma. Totalmente. Capital del distrito, que bueno, es un tema, una puja. Bueno, es otro tema, pero ahí sí, sí, tal cual. Es muy, o sea, es como decís, en muchos lugares se da esa situación. Sí. Sí, sí. Y vos sabés que pensando en esto de los semáforos, le dejo una pregunta, a ver, ¿cuánto tiempo de vida le quedan a los semáforos? Porque ya hay tecnología de autos que se comunican con los semáforos, digamos, y con la llegada de los autos autónomos, ¿será necesario realmente? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que al semáforo le queda poca vida, porque la rotonda ha logrado demostrar que supera el semáforo, ¿viste? Cuando vos ponés una rotonda hay menos accidentes que cuando hay un semáforo, si la rotonda está bien hecha, pero... A la española decís. Hay lugares, por ejemplo, Nantes es la ciudad de las rotondas, no hay un semáforo en toda la ciudad de Nantes, que es una ciudad Ajá. grande, digamos, ¿no? Y nada. ¿Está dónde? En Francia. Ok. Y nada, muy popular, ¿viste? ¿Decía España o que creo que España es el país con más rotondas? Tengo entendido. No lo sé, ser? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Me parece que tengo ese dato escuchado alguna vez. Después momento. Lo vemos. Pero la rotonda estaría matando al semáforo, pero lo que sí, cuando vengan los autos que se manejen solo, el semáforo va a dejar de existir porque el auto va a empezar a comunicarse con otro auto cerca. Entre los autos, sí. Y va a decir, paso yo, paso vos, y bueno, pasa uno. Y chao. ¿No? Así que nada, sí, cuando uno venga con el Renault 12 tranquilo andando, o el Forte, que lo quiera, se va a llevar puesto los más autos porque no lo van a ver, no va a estar comunicado. Va a ser un carril exclusivo para los clásicos, seguramente. Claro, ahí está, sí, sí. Y ahí va a haber semáforo también, ¿no? Bueno, por ahora este elemento tan sencillo sigue trabajando sin cansancio, ¿no? Y ordenando el movimiento de millones de autos y de personas minuto a minuto, ¿no? Exactamente, sí. Así que bueno, le dejo la recomendación de siempre, visiten nuestro Instagram, Andar Bien Radio, van a encontrar todos nuestros programas. Sí. Y bueno, nos vemos en el próximo retrovisor, Nico. Hasta el próximo retrovisor. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Cristian. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Qué interesante esto del retrovisor, ¿no? Sí. El tema del semáforo, la verdad que nada, ahí la deja picando, ¿no? ¿Qué va a pasar con el semáforo? Sí, sí. Acá sí, yo sí. Creo que igual acá vamos a seguir bastante tiempo. No, y a nosotros que nos van a implantar el chip, claro. Y vamos a ser, claro, inalámbricos, bueno, también. Para el peatón. Okay. Y viste que el auto con un radar te sensa y te permite el paso. Ah, sí. Hay autos ahora que para evitar atropellar a alguien, miden en función de la distancia, es una tecnología distinta. Larga distancia es un radar. Corta distancia es un láser y me falta que el intermedio, no sé si es por ruido, por una ecosonda, pero no lo tengo claro. Sí, quizá algo de eso, pero ya le digo que como vea al conductor tomando mate sin las manos en el volante, lo dejo pasar. Y por las dudas por que ahora falle sí. La inteligencia artificial. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, acá el tema que quería agarrar es esto. Hoy hablamos todo el semáforo y siempre hablamos de seguridad pasiva y seguridad activa, ¿no? Y la pregunta es, ¿el semáforo qué caxo es? ¿Es seguridad pasiva o seguridad activa? ¿Qué piensas vos? Seguridad. Definamos qué era seguridad activa. Bueno, ahí vamos. Seguridad pasiva. Sí, seguridad activa es siempre todas esas cosas de seguridad que evitan que el choque ocurra. Sí. ¿Sí? Y seguridad pasiva es, una vez que el choque ocurrió, es aquello que hace que vos te lastimes menos, ¿no? Claro. Entonces, no debería ser eso, entonces, el semáforo. Claro, porque no sucedió el accidente. Claro, exactamente. O sea, el volante, por ejemplo, y la dirección es seguridad activa, porque evita que vos choques, ¿no? Claro. O sea, va para eso. Ahora, el airbag es seguridad pasiva, porque ya chocaste y la idea es que te amortigue el impacto. ¿Sí? Bueno, acá sería seguridad activa, porque la idea es que evite los choques. ¿Sí? De seguridad pasiva no tiene nada. Salvo que con la inteligencia artificial los semáforos empiecen a detectar, porque ya hay semáforos que detectan el flujo de autos. Y solo se van manejando. Ya no es como antes que uno ponía el relojito y era fijo siempre. Empieza a ver el flujo de autos y solos, con la inteligencia artificial, sí, no es que solo, claro. Empiezan a habilitar más de uno, van variando el tiempo y van habilitando más uno y van otro y van corrigiendo. Yo eso lo he visto, pero con policía haciendo eso. Sobre el semáforo, de forma manual, no acá en Argentina. Claro, bueno, no, pero eso el horario pico cuando se hace forma manual. Y yo creo que ya Buenos Aires tiene uno de esos. Pero en la avenida, el Libertador, que se empieza a acumular. Lo que le faltaría a eso es, si empieza a detectar que hubo un impacto, ahí nomás dar la señal de alarma, ¿no? A una central, por ejemplo, al SAME, y ahí sería también un elemento de seguridad pasiva. Claro. ¿Por qué? Porque una vez que ocurre, le pueden, o sea, el SAME, o sea, le avisa inmediatamente al SAME, el SAME sabe que eso es una señal verdadera, no es alguien que está haciendo una fake news, y va directo a llega el tiempo antes y por eso evita que el daño sea mayor. Sí. Pero bueno, todavía falta para eso, para que el semáforo o la cámara que maneja la lógica del semáforo con inteligencia artificial todavía haga un sí, mejor incluso manejo. Incluso el semáforo puede ir habilitando el pase a la ambulancia, por ejemplo. Ya estoy imaginando también, mucho, pero también ya podría ir habilitándole, bloqueando los semáforos. Sí, bloqueando las transversales a la vía de la ambulancia. Sí, sí, sí, sí, sí. Mm. Y en ese sentido también, aunque sea manual, termina siendo un sistema de seguridad pasiva, por más que sea manual, digamos, ¿no? Así que tenés razón, que es un poco activo y un poco pasivo. Sí, bueno. Sí. Bueno, ahí estamos, ¿no? Con el tema del semáforo, nos queda ir directo a la despedida, ¿sí? Vamos a hacer un raconto primero de todo lo que ocurrió hoy para cerrar un poco el tema del semáforo. Sí. Arrancamos con la prioridad normativa. Sí, con lo que son los banderilleros, las situaciones con banderilleros en calle. Claro, ¿no? Persona mata señal de tránsito mata legislación. Legislación. Esa sería la normativa que uno tiene en la cabeza. Claro, okay. Ese sería el orden, ¿no? Sí. El semáforo sería una señal de tránsito. Técnicamente se llama señal de tránsito vertical. ¿Sí? Exacto. Así que nada, y habría que ver la que está en el piso, ahora debería ser la señal de tránsito horizontal, esa la nueva, la que es para peatones mirando el celular. Para peatones, sí. Habría que ver eso también, ¿no? Pero bueno, es una señal de tránsito que, nada, si hay un banderillero que va por arriba de eso, por más que esté rojo, esté verde y te diga que haga los contrarios, debería seguir la corriente porque, nada, está tratando de que hacer que el tránsito fluya, ¿no? Y que no se genere un embotellamiento. Sí, se supone que es una situación especial. Por eso Después vimos a la educación vela en las escuelas, cómo los chicos identificaron ellos mismos el tema de la seguridad. Hablamos con Emanuel. Sí. Claro, el tema de que, che, acá falta un poco de control, ¿no? De tránsito, falta que se maneje un flujo, ¿no? Dinámico, que algo fluya. Y por eso se le ocurrió la idea de, bueno, hacer semáforos, ¿no? Directamente hacerlo ellos. Sí, sí, sí, eso me pareció muy interesante. Luego la historia del semáforo con... ¿Con Cristian? Con Cristian, que también es muy interesante, ¿no? Lo que no contó Cristian, que me pareció importante, es que cuando explota el semáforo y se muere el tipo, dice, no, este invento es una cagada, y directamente lo cancelan como por 5 años o 6 años, no me acuerdo, pero mucho tiempo estuvo sin usarse el semáforo porque se creyó que era un fracaso. Hasta que en Estados Unidos se reavivó con la llegada del Forté. Ya de forma eléctrica, entiendo. Y arrancó de forma eléctrica, no era de gas. Claro. ¿Sí? Así que nada, eso fue muy interesante. Bueno, esto fue un poco todo lo que... El resumen del programa. El resumen del programa, que lo hicimos con mucho amor, ¿por dónde? Por la radio. De tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.